hace ya 2 años y 4 meses, estamos sobreviviendo con un repro. En los últimos 3 meses el repro es de 12.500 pesos y 2 años atrás 10.000 pesos, que fue lo que empezamos a cobrar. Otra cosa para sobrevivir, hay compañeros que ya no tienen porque también nos estaban pagando la indemnización, que eso ya se terminó, que eran cuotas, 28 cuotas de 10.000 pesos, ¿viste? La situación cada vez se agrava más. Ojo, la indemnización es de RACIC, ¿eh? Todavía nos quedaría, no sé, de Proteinsa, no sé qué es lo que va a suceder. Bueno, no recibimos colaboración de la empresa, ningún tipo, y bueno, estamos sobreviviendo con eso, con 12.500 pesos, y ya la situación no da para más. Entonces, bueno, decidimos ir al Ministerio del Trabajo, porque ya no queremos un repro, tampoco que el gobierno nos siga manteniendo, porque no queremos, queremos que abran la planta acá en Cañuelas, de alimento balanceado para pollo, y queremos trabajar dignamente. Y ese fue, dentro de todo, el petitorio que fuimos a llevar, una nota contando el historial de lo que pasó con RACIC Hermano, con Proteinsa, y bueno, y ahora con esta gente. Bueno, esto desde que empezó, conflictos empezaron desde que RACIC Hermano quebró, en el 2018. Con esta gente nos quedamos afuera hace 2 años, un 1 de mayo, que nos obligaron a firmar un papel, que el que no firmaba se quedaba sin trabajo. Pero bueno, ya pasaron 2 años y 4 meses y nos siguen diciendo que el mercado no da, siendo una mentira, porque el incremento de pollo en el país creció. Uh-huh. Y bueno, y con este gobierno ellos tienen posibilidades de... Está avalando a las empresas este gobierno, ¿me entiende? Entonces, no sé cuál es la excusa de no abrir Cañuela. Tenemos fuentes, compañeros que han quedado, que fueron 4 o 5 compañeros, que dicen que la están desguazando, que la están desarmando y la usan de repuesto para los molinos de monte. Abrieron los 2 peladeros en Suárez, en Esteban Echeverría, los molinos en monte, la incubación de pollo en monte también, y acá Cañuelas nos dejaron... Cuando esta historia empezó éramos más o menos 80 empleados, compró Proteinsa y ya ahí entró la mitad, quedamos 40, y en estos momentos, bueno, somos 25, ya hay muchos compañeros que por suerte son pibes jóvenes y consiguieron trabajo en otros lados, pero la mayoría que quedamos tenemos una cierta edad que ya el mercado laboral somos viejos y somos muy jóvenes todavía para jubilarnos. Claro. Estamos en una etapa, quedarse sin trabajo es muy mala. Entonces, bueno, decidimos ir al Ministerio de Trabajo, ahí en Callao 114, que nos atendieron realmente bien. No hay empleados por la pandemia, pero así todo, el ministro mandó un representante que nos atendió, mostró interés, nos había prometido que ahí mismo en ese día ya iba a tener un expediente. Le comentamos todo lo que estaba en la nota, que es más o menos lo que yo le estoy comentando. Uh-huh. Quedamos también como activos con sueldos de 40 mil pesos en el ANSES, que es una mentira total. El único apoyo que tenemos es el sindicato, que hace 2 años nos están bancando una obra social, porque si no ya estaríamos, no sé. ¿Qué es el repro? Sí. Para aquel que esté del otro lado lo entienda. Y es un subsidio que nos da el gobierno, que eso lo arregla con la empresa. Es un subsidio. Tampoco podemos acceder al IFE, que uh-huh. Es mucha más plata, son, no sé, 16 mil pesos, 17 mil pesos, que le da a los empleados trabajando, ayudando a las empresas. nosotros no podemos acceder porque figuramos en el ANSES como activos con sueldos de 40.000, 50.000 pesos. Y en realidad eso no vemos nada nosotros de eso. Nosotros lo único que tenemos es un repro que ellos arreglan con el gobierno nacional. Y el gobierno, bueno, no nos desampara, esto lo renuevan cada 3 meses. Ahora lo tenemos hasta en febrero otra vez con el corazón en la boca, sin saber si lo van a renovar, no lo renuevan. No nos dan una fecha de apertura tampoco. Y la última vez que hablamos con un gerente, el señor Aguindegui, nos dijo que nosotros estamos de caridad. Sí, ellos lo que están gestionando por nosotros es por algo moral que ellos tienen o que él tiene. Por eso estamos así como estamos. Que no pertenecemos a UADE nosotros. Pero ellos compraron gracias a la firma de los empleados. Porque nosotros dejamos todas las indemnizaciones ahí. Claro. Luego, no sé qué le pasó a la jueza Casado, que de golpe y porrazo nosotros cobramos un 80% de indemnización, habiendo determinado que nos correspondía el 100% con Rosic Hermano, y también la dieron en cómodas cuotas en 28 cuotas. En mi caso son 10.000 pesos por mes, que lo uso para comer, porque con 12.500 pesos uno no hace nada. Y tenemos compañeros que ya cobran menos de eso, hasta 6.000 pesos, y ya dejaron de cobrarlos. Yo tengo la suerte de seguir 6 meses más, o 7 meses más, de cobrar esa plata. Pero después nos vamos a encontrar que vamos a tener nada más que un repro, o no vamos a tener nada, porque si el gobierno nacional no nos repone esa plata, que ya no nos sirve tampoco 12.500 pesos. Nosotros queremos que lo aumenten, si tenemos que seguir así. Nosotros hace 2 años, 4 meses nunca le hicimos un problema. Nunca fuimos a cortar. Siempre fuimos pacientes, siempre fuimos creyentes de la palabra de esta gente. Sí, no, bueno, yo me hice una vuelta, planto acelga, ahora es temporada de crecer las plantitas de tomate, y uno se va arreglando para ir estirando. Claro. Nos dan mercadería el señor Mario Villalba con una ayuda que nos hace constantemente, todos los meses, que es el secretario general de los molineros acá en la seccional Cañuela. Recibimos más ayuda de parte de nuestro sindicato, que ya le digo, hace 2 años y 4 meses que nos están bancando la obra social, porque en otros lados en 3 meses la obra social se te corta. Y sin embargo nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía la obra social, que eso es importantísimo porque tenemos descuentos en remedio, y nos ayuda mucho todo eso. La mayoría somos gente grande, gente ya grande, y necesitamos medicación, algunos por diabetes, otros problemas porque dejaron la vida en esa fábrica. Hay gente operada de la columna vertebral, por hernia en disco. Pero ya llegamos a un momento que esto no va más. Nosotros lo que queremos es trabajar, que nos digan, bueno, mirá, en febrero se termina el repro y abrimos Cañuela. Pero no hay ninguna respuesta de nada de parte de la empresa. Llega un momento que el vaso se llena y se rebalsa. Bueno, nosotros ya estamos cansados de esta situación, esperamos 2 años y 4 meses. Me parece que la gente de Cañuela no tuvo maldad en ir a cortar, en hacer problemas. Nada, es más, fuimos al Ministerio de Trabajo, salieron los efectivos, nos pidieron que no cortábamos la avenida Callao, que ellos iban a encargar de hablar con el ministro y el ministro iba a bajar una persona para atendernos. Porque en ese lugar, por la pandemia, no hay personal trabajando, salvo los efectivos policiales que cuidan el edificio. Estuvimos ahí, hicimos caso a lo que nos pedían, porque nosotros no somos problemáticos, somos trabajadores. Estuvimos 3 horas esperando. Llegó una señorita, Patricia Luna, representante del ministerio, nos abrió la puerta, yo fui uno de los que ingresó, entró el señor Mario Villalba conmigo. Bueno, le explicamos lo que yo le estoy explicando a usted, la situación que estamos pasando, y que nos diera una solución el Ministerio de Trabajo, porque ahí es donde ellos firman el repro. Entonces nosotros queremos saber ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué respuesta recibieron por parte del ministerio? Bueno, que ya que iban a trabajar el tema y que nos iban a dar el número de expediente y que, bueno, nos iban a volver a citar y tener una reunión con, que no hacía falta que vayamos todos, ¿no? Con dos o tres empleados y, bueno, y nosotros estamos dispuestos a hablar, a dialogar, a, queremos saber qué va a pasar con nuestras vidas. Atrás de nosotros hay familia. A nosotros nos estropearon la vida de esta manera.